Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Clásico en el beat, got it, six, got it, five, got it, four, got it, three, got it, here, kid, let's go, bring the sign, yeah. Yo escribo Diamond Grand Boy, cuando te hable el intelecto se define a través del tiempo, el sonido siempre puro, es por eso que sigo enfermo de los de long time, you think exclusive, sigo siendo parte de algo from exclusive, ¿qué vas a enseñarme tú a mi niño arribado, al criado? Si lo mío es la tela con la que te has criado, has copiado y me has plagiado, también en el bajo mundo me dice que me ha robado. Su cuatro, yo sigo frío, escuchando Magda Maria, que es la forma en la que vivo. Fat beat, red tracks y una fila clásica, haciendo 90 me recuerdo la carrocina. De todo lo que hemos logrado, sigo teniendo en cuenta que lo antaño no es olvidado. El lugar de donde sale todo, bombos y cajas, el fin está escupiendo todo el video. Y el DJ que nunca para, yo salpicando el sabor que da la esquina. La suciedad del MP hace with your finger. Ay, repartiendo casetos y vinilos. I'm cool, respeto para el pop latino. 12 barras para inyectar el veneno de los perritos. No soy un rap primero que ando, ideología absurda, y continúa con su crimen, dinero, drogas, perdidos en la locura, haciendo hip hop a su manera, voy a aplastarlo, y es que perdura, haciendo hardcore de manera cruda, the original white, haciéndose la vida dura. Mi mamá Nicky, de los clásicos de los 90 con pañoleta como tu Paki Piki. Y en honor de lo que verán, no me aparente de que te deja. Si lo real no lo vas a encontrar en los noticias que hay en la cualidad. Acá, que pasa con ese movimiento que ha dejado toda la vieja escuela. Para aplicarnos en este presente cuando yo no temo dejar mis escuelas. Así que, como te lo dije, así como lo expliqué, la historia lo dije. Si no existiera la mujer de antes, no hubiera la mujer que hice con rap, pop, pop, criminales. Asesinos, piquetes de piedras instrumentales. Agua, agua, brata, normales. No me vengas ni me compares con todos los chamos tales. Que somos los cuales, violadores de chicribos. Dicen que saben, que sobresalen, y resulta que son canes, que hacen los mandados de otros canes. Los Chihuahua como tú no llegan a ser supermanes. Voy, voy, voy, voy, voy, voy,

Siento ser que el fin no siento más. Nigga, I don't speak, no interesa. Se vuelve el delirio de lo ilegal. The fuck is face, man, the fuck is face. Para ser alimento, y la guerra que por un momento se había ido se sintió otra vez. La comida se compraba con sangre. Ni hablar, tu cerco el fruto del pecado tiende a pecar. Y aquel pecado entre pecados trastornar. Ni hablar de aquello tópico, lógico, irreversible. Del paradojo trópico volviéndome invisible. Lock the clock upside. Cinco, seis y espectros y campos muertos por la ciudad. No, no, no es necesario hablar. Si el don mental me lo provoca, pacto con sangre sentirás. La tira la vida, cocina la mira. No encuentro salida, deliro, respira. Tiro su aroma ilegal, la avenida, transito en la city. La pillo, me frilla, contigo en palabra, la mente rastrilla. Metralla, suicida, malandra, cuchilla. Salpicando sangre, no fuego en la orilla. Testigo a suela, mi zapatilla. Aspecto alicantro, luna, marfina. Afecta mi canto, la misma rutina. Vida malandra, pero de la fina. Final y acabo, en todo termina. Mejor ni hablar, callar, mirar arriba. Y entre un mundo, cala, la chispa del karma, ve extinguida. La tira la vida, contigo la mira, no encuentro salida, deliro, respira. Tiro suero, me ilegal la avenida, transito en la city, la pillo, me pilla. Contigo en palabra, la mente rastrilla, me trae suicida, malandra, cuchilla. Salpicando sangre, no fuego a la orilla, testigo a suela, mi zapatilla. Represento el arsenal. Bienvenido al underground. Hey, somos del sur. Convirtiéndome en la máquina asesina. Más de Tonight you're gonna see some breaking, and some rapping, and some breaking, and some scratching, and some breaking, and some graffiti, and some breaking, and then you're gonna see some more breaking. Estamos otra vez de nuevo acá. Boombox en la casa, 27 de septiembre, jueves. Ya estamos casi a fin de mes, estamos casi a finalizar el año 2018. Estamos escuchando algunos estrenos, vamos a escuchar más estrenos y también hay un montón de eventos para este fin de semana, el otro fin de semana y todos los fines de semana, porque esto es Boombox desde la Casa de la Cultura. Gracias al auspicio de la Calaveras Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá, y también tenemos a Urban D Pro. Ya están ahí todos los capítulos que están estrenándose en todas las páginas de Facebook. Así que ponele play. Raso, que para ser un guerrero hay que vencer el rechazo o al rechazo. Te cuento que no existe meta, no existe pacto. La barrera mental los hace pensar que son unos capos. Desde los comienzos cada día siempre pienso en alcanzarlo, descubrirlo y dibujarlo y sentirlo en mis manos. La perspectiva no varía como el primer día. Hoy en día volar más lejos, esa es la consigna. Conocimiento como cimiento, paz y fundamento. El que se estanque es porque sea o en su propio cuento. Perfecto, el defecto, el impacto fue un paso. El conteo de cada uno me enseñó a seguir su mando, como practicando, como elevando el círculo de conocimiento, les desesperando. ¿Y para cuando? Solo tú sabes. La sociedad nos atrapa en sus realidades. La sociedad nos atrapa en una jaula sin llaves. La sociedad nos atrapa en una jaula sin llaves. Hoy voy a salir, necesito liberarme. Hay metas por cumplir, conocimiento en arte. Es hora de darme chance, no quiero que el tiempo me alcance. Confío mi rima, mi frase, siempre de la mejor clase. Hoy voy a salir, necesito liberarme. Hay metas por cumplir, conocimiento en arte. Es hora de darme chance, no quiero que el tiempo me alcance. Confío mi rima, mi frase, siempre de la mejor clase. Va, va. Vamos cantando por nuestra realidad, vamos sintiendo ritmos que no pararán. Consciente la esencia de abuelos y abuelas, de herencia, inteligencia, creencia, cultiva paciencia, presencia de gente, tendencia del sistema de hacerte creer que no tienes potencia. Ya, vamos cantando por nuestra realidad, en un entorno donde el dinero es la única manera de sobrevivir. El instruir a la gente a consumir desde Guambra, llorando porque el último juguete de McDonald's ha de intervenir en sus mentes, mientras otros Guambras como juguetes enviados por sus taitas a obtener el mal de la mente. El billete verde mientras otros Guambras en la calle inhalando gale en un estado de conciencia que solo ellos saben. Ja, el hambre, sus tripas con cuicas doblándose, devorándose cada una para sobrevivir un día más. O el llanto de una chakra mama sentada en la esquina con la mano estirada, rogando por ayuda económica para que su agua sobreviva. Juan Brafel tendido en el brazo de de su madre sin poderse mover por no tener que comer y una enfermedad que padecer. Lo llamas marginado de la sociedad, estúpida mentalidad, aparta toda realidad, la dignidad en la igualdad de la conciencia. Ya, yeah, de la conciencia, mi pana, ya. Yeah. Hoy voy a salir, ¿no? Necesito liberarme. Hay metas por cumplir, conocimiento en arte. Es hora de darme chance, no quiero que el tiempo me alcance. Confío mi rima, mi frase, siempre de la mejor clase. Hoy voy a salir, necesito liberarme. Hay metas por cumplir, conocimiento en arte. Es hora de darme chance, no quiero que el tiempo me alcance. Confío mi rima, mi frase, siempre de la mejor clase. Sí, hoy vamos a salir, vamos a liberarnos, vamos a viajar, vamos a salir a otro lugar. Eso es lo que quedé en cuenta de nosotros. It's the real hip hop, y ese es en la casa. Ya, yeah, Juan Pistola, Juan Pistola, ya, yeah, you know, bro. It's one shot, resistencia rec. Power, power. Muerte fría, olor a azufre, huye, huye. Al polvoriento suelo acompañan vagos recuerdos y un pellejo ya más viejo, ya no hay finas uvas ni gotas tan cristalinas. Las aves no cantan, el aire no se respira. Acarician espinas, gritos son las melodías. Canta el dolor del mundo, corean los niños de Siria. Entre más pasan días, es cierto que el sol más brilla. Apreciada vida, le enfoco los segundos, muere el escritor de vida. Al final de los tiempos, susurra cruel agonía. Ya no hay sed, solo hay sed, los papiros son boronas. Ilusión como el arco iris y el oro de su olla. Miedo que son del fondo, nadan peces en la orilla. Si no tienen miedo al hambre, lo tendrán a la comida. Vida que enfermen, convirtiéndose en germen. La vida emerge en cada brisa de la brisa. Si no hay dolor, entonces nada nos recuerde. Alguna herida nunca sana, aunque el tiempo le cicatriza. Risas antes de ser deseos, hechos cenizas. Hechos que son realidad, verdad implícita en mis eslogas. Sin amargura, acá la cura es como el ébola. Asesinando en silencio, sonriendo de forma déspota. De mi anécdota maldita, esperanza en la penumbra, un manantial de bilis, pradera del antílope junto al resplandor brillo, le deteriora el síndrome, oscurece el arco iris, dejando atrás un par de huellas de las que más bellas, tras cada paso, pues por si acaso acá la vida nos enseña, voy a cuidarnos más del cordero manso. Entre desechos, entre ellos nada el mar, al viento versos que irán. Tan frágil como un recién nacido, la más suave brisa tumba sus castillos de naipes. Hablan de calor humano con la rabia al tóxico. Tranquilo, vuelve el mundo a ser tan frío como un aire. Dejando atrás un de las que más bellas, inhóspito, amor, sordida, voz tóxico, el aire. Y por eso, esta memoria bajo el beso de lo puro no es para mí, pero tampoco es para nadie. 388, Junior P. Movimiento, firme de pavimento, sin dar un cero a la izquierda, cuando ya lo práctico, venimos problemático, somos de Entonces, ¿cómo va? Pasando por la galaxia Andrómedo, buscando en Etiopía razones para enrolar. Ten piedad de los valientes para protestar. Quita la fe de tu fe y que estamos haciendo rap como la prueba de mis alternativas. Ando esquivando los huecos, no quiero descansarme. Creí que podrían necesitarme, pero nunca cambien de la mierda. Yo quiero inspirarme. La paz no existe si confío en otro pago. Depósitos de burlas en las patas de mi banco. La paz no existe si existe en la Coca-Cola como moda. Y anarquistas del sistema en un McDonald's. No quiero que desaparezca el capital, sino la decisión de consumir y demandar. Pues ya no asimilo lo que está bien o está mal. Si somos casi gringos, aguanta que voy a pagar. Muchas letras en novatos escucho, cartuchos sin metal, te los hago notar como raperos escucho. Arte que no harta, no excuses las influencias, que es común sentir lo que está bien, por eso es que yo lucho. Duele en mi ciudad que está mal, lo reconozco, pensando a doquines es fácil culpar al otro, no sé. Susten borregos que llegaron los señuelos, desde los valles de Quito hasta el puerto guayaquileño. Siente, venta los problemas de la gente, miente, y no me congestionen el ambiente, afente. Diablo ni creyente, yo merezco mi puesto, no salí por accidente. Siente, cuenta los problemas de la gente, miente, no me congestionen el ambiente, afiente. Diablo ni creyente, yo merezco mi puesto, no salí por accidente. La vida es un pañuelo con alergias endosadas, la suerte es una grilla con la moral destrozada. La verdad, como siluetas amordazadas, aquí se pide todo y nunca se ha dado nada. Confío en mi madre, en los platos del DJ, en las rimas con fortuna cuando clavo en el papel, en mis miedos cuando no quiero leer, a la lectura de mi vida que no quiero ser infiel. No causo histeria, pero produzco mi historia, mi futura memoria, más que hierbo tener novia. Un soberano de la vida y un cristiano que se alejó de la iglesia para poder ser humano. Tu negocio entera y es verdad, pero a los que se van quejando no los veo haciendo más. Es un campo minado, minando por su repisa, quien combina su camisa para poder estudiar. La gratuidad del sistema existencial, las promesas de raperos antes de representar. La obligación que no logra germinar y mi puta necedad de dar todo por el rap. Sin importar las críticas, mi hermano, levanta las manos que esto es rap ecuatoriano. Los monos, los serranos, no podemos dividir. La raza es una sola, comencemos a construir. Sienta los problemas de la gente, miente, no me congestionen el ambiente, afente. Ni diablo ni creyente, yo merezco mi puesto, no salí por accidente. Siente, sienta los problemas de la gente, miente, no me congestionen el ambiente, afente. Mi diablo ni creyente, yo merezco mi puesto, no salí por accidente, guía. Abriéndote la mente, la gente miente. Por eso tú tienes que ser más inteligente. Acciones que le cierran la boca a tu oponente. Absurdos comentarios se los lleva la corriente. Enfrente, vente, que te tengo listo. Mis hechos hablan de mi grupo y lo que no has visto. Camino convencido de mi rumbo elegido. Tres décadas en hombro de todo lo vivido. Y más de la tercera parte de vida en ritmo. Check it out now. Uso todos los colores sin salirme de la línea. Fuck that shit and money, estamos listos para toda la riña. En todo este tiempo tú no has aprendido nada, niña. Solo vives del resto como un ave de rapiña. Every maker we are hip hop for the old my nigga. No me conoce y me critica. La la la la. Gente que me califica. No no no no. Crea todo lo que diga. Yeah yeah yeah yeah. Esto no me mortifica. No me conoce y me critica. La la la la. Gente que me califica. No no no no. Crea todo lo que diga. Yeah yeah yeah yeah. Cuidado, puedo ser peor. Que si quiero no puedo, lo quiero. Que lo quiero si puedo entender. Pero vivo es mi vida, no me van a buscar poder. Si quieres teme en la mira, eso bueno le pega tu ser. Mi cara me dice que cuando le interesa no le conviene. Busca otra mejor manera de llamar la atención. Que con esa actitud de nena le cortaremos una canción. Estoy buscando excusas para parar su corazón. Y rezale a quien cree.

dicen representar. Ellos hablan de los noventas y del hip hop. Y en los noventas y el hip hop a su vida no entra. La nota empieza un 27 del 96. Ojos no azules son tan rojos como los ves. Quieren sonar que sí, te dicen por mí. Y a la hora del té, perra, te mojaste sin destruir. If they're reaching on stop, I'm on top. See them flip my mouth, feeling super high con la banda, no. Es la shit que le va a mente. Por hacerlo brusco y no pacífico, nos capta diferentes. Is they're reaching on stop, I'm on top. See them flip my mouth, feeling super high con la banda, no. Es la shit que le va a mente. Por hacerlo brusco y no pacífico, nos capta diferente. Creadora de esta tierra. Vengo de la altura y cuando bajo pinto fuerte con los panas de nos fajamos. Trabajamos por el barrio, la familia y la cultura. Nos llevamos el legado de la historia que heredamos. Todo fuera es ajeno, nada puede ser tocado. Lo público es de todos, así dicen los mandatos. Para nosotros qué, ah, para nosotros qué, ni migajas han dejado. En mi barrio no hay calles, no hay escuelas, ni hospitales, no hay seguridad, no hay parques, hay niños que pasan hambre. Hay hip hop en mi ciudad, de abajo venimos más, no nos vamos a cagar. Hay hip hop en mi ciudad, bella forma de crear el caos en lo normal, revivir la humanidad. Hay hip hop en mi ciudad, hay hip hop en mi ciudad, de abajo venimos más, no nos vamos a callar. Hay hip hop en mi ciudad, bella forma de crear el caos en lo normal, revivir la humanidad. Hay hip hop en mi ciudad, hay cultura que se expande en cada hopper, fortalece. Cuando crece la injusticia, crece conciencia, mi gente. Somos arte que resiste en cada muro que se pinte. Basura que no se entiende, ¿ah? Este es mi tag, este es mi puto nombre. Es mi voz que no se calla, es mi identidad de calle. Quiteños conservadores que apalean al que piensa. Pseudo intelectuales vienen a hablarme de violencia. Vengo de una ciudad llena de gente ciega que no quiere ver protesta porque le ofende la pobreza. De gente que pide orden y legitima la violencia, que reprime, violenta, denigra al que se expresa. 100,000 por cabeza por la vida del que pinta. Autoridades a la verga, nos deben tres policías. Asesinos de baúl, a su familia que pelea. Este creo que no se frena cuando son más de 10 años de espera. Hay hip hop en mi ciudad, de abajo venimos más, no nos vamos a callar. Hay hip hop en mi ciudad, bella forma de crear el caos en lo normal, revivir la humanidad. Hay hip hop en mi ciudad, hay hip hop en mi ciudad, de abajo venimos más, no nos vamos a callar. Hay hip hop en mi ciudad, bella forma de crear el caos en lo normal, revivir la humanidad. Hay hip hop en mi ciudad. Tonight you're gonna see some breaking, and some rapping, and some breaking, and some scratching, and some breaking, and some graffiti, and some breaking, and then you're gonna see some more breaking. El hip hop es el DJ, el B-boy, la big girl, el MC y también el graffiti. Así que no te confundas, porque las pinturas que ves en la calle, porque los tags, los rayones, eso también nos pertenece. Ponte pilas. En el Facebook está ya el hashtag Todos Somos Vandal. Así que apóyanos con una firma, porque el movimiento hip hop es el que debe estar unido más que nunca, porque nos están tachando de delincuentes, nos tachan de que hemos asaltado a la gente, que hemos torturado a guardias. Eso es pura mentira. Nos hemos hecho ver como siempre nos hemos hecho notar, con el DJ, con el baile, con las rimas y también con la pintura. Así que el movimiento hip hop está apoyando a todos y a todas los que pertenecen a esta cultura. Esto es Boombox desde el pupo del mundo. Estábamos escuchando otra tanda más de los estrenos que nos han dejado en todas las páginas. Mañana hay un conversatorio en la Casa Popular San Roque desde las 12 del día. Todos somos Vandal en escena desde las 12 p.m. mañana viernes, así que pilas, póngase en pilas. Esto es detrás del mercado de San Francisco, Rabbi Graffiti, Casa de Trabajo Popular San Roque, Chimborazo y Rocafuerte. No se olviden, mañana el conversatorio van a estar Warmi Rap, va a estar el New Tram, va a estar Ponchado, también dice aquí, Soul, un montón de gente de la vieja y de la nueva guardia va a estar mañana en la Casa Popular San Roque. Ahí vamos a estar hablando de todo lo que nos concierne con el movimiento del hip hop. Les dejo con un poco más de Muca. Estamos a una hora ya desde la Casa de la Cultura. Por eso es que grito, al ver esta realidad yo me resisto.

llama que seguro quiere cita. Me siento repleto de tecnología. Método científico comprimido en pastilla. Para el que la viola y para la vagina. Confesiones. Busquemos el perdón en la muerte de Dios. Busquemos el perdón en la muerte de Dios. Blasfema, poesía. Ven y disfruta, ¿cuál es la verdad? Compuesta de terror, llena es de maldad. Para que tu espíritu no se quiebre más y puedas liberarte de Dios y Satanás. Mosca. Al filo de la demencia. Palabras cólicas reunidas en el limbo. En el talento retorcido que me trajo aquí. Nos cansamos de una vida donde tienes que fingir. Un estado mental que lo llamo familia. Desórdenes. Filosofía crónica. Filosofía de aquí. Bienvenido a la dovina. En nuestro frío vivir. Determinado a resistir. No me toques por hoy. Más que en el dolor. Para poder decir. Se conoce y destruye. Funky crime. Let me free. Hey, you, let me be free. Let me be free from the police. Hey, you, let me be free. Let me be free from the police. Del compás. Yeah. Después de ganar Grammys, viajar para Miami, llevar todas las mamis, viajar para París, vacilar tsunamis, pisar el suelo, aterrizar en Pisulif. Yeah, yeah, yeah, toda la gente con la mano arriba. Ah, ah, Hip Hop Music Records se va para París. HDP, HDP, HDP, HDP, yeah, yeah. Tonight you're gonna see some breaking, and some rapping, and some breaking, and some scratching, and some breaking, and some graffiti, and some breaking, and then you're gonna see some more breaking. Este 20 de octubre, desde las 2 de la tarde, está por primera vez juntos en Quito Nampa Básico y MC Cano desde Colombia, desde Bogotá. Este es el Festival La Diversidad de Pensamiento contra la Discriminación. La cartelera, escucha bien, la cartelera nacional se viene con The Monster Gang, Y Calibre, Discípulos del Concreto Real, Connection, Beat Mica Bélica, una mezcla de razas. El hosting, como siempre, ya saben, el silenciador y en los platos, moviendo todas las bandejas, va a estar DJ Cuico. Esto es el 20 de octubre desde las 2 de la tarde. La general está a $15 del VIP, a $30. Esto es, el Golan Meet and Greet está a $30 y el otro está a $20. Esto es un evento libre de alcohol, apto para todas las edades, en el Coliseo de la Universidad Central de Quito. Así que no te lo pierdas de este 20 de octubre, tremendo festival de la diversidad de pensamiento contra la discriminación. Nampa Básico y MC Cano con tremenda cartelera nacional. Les voy a dejar con un montón más de música para que escuchen. Esto es Boombox desde el pupo del mundo. Solo los malandros nos copian.

aplico enseñanzas, pero camino sin miedo alguno y sin apuro, a paso lento pero seguro, viviendo mi presente para aplicarlo en el futuro. Aplico mente fría para hallar varias razones, mi corazón palpita mil por hora cada vez que rapo en mis canciones. No hablo de egoísmo, eso no va conmigo, desde mi piso se lo digo. Gran inauguración este 29, sábado 29 de septiembre en Zoid Studios. Concurso de Body Paint, artistas invitados, Sucios Socios, Clan, Rima Selecta, Aquel DJ, Cirquito Comodín, Dama Gui, dice B-Boys Urban Crew. Esto es en Alangací, Avenida Ilaloy Gaspar de Villarroel, sector Las Cuatro Esquinas. No te olvides de este sábado 29 de septiembre, gran inauguración de Zoid Studios Tattoo. Ponte lápiz para toda la gente allá del Valle de los Chillos. Esto es Boombox. It's gonna be well wicked. Callo. No. Mi vida entre mis letras y lo mal que me ha tratado. Mi ron está en su punto, mi lengua se va alquitrán. El cuaderno ruega tinta como mix para regresar. Si ya leí ese libro de las páginas pegadas, cojo el prólogo y lo enrolo, borro punto, mo tu cara. No soy de los que ladran y presume de batallas. Como en silencio tranquilo, escuchando cada bobada. Cuando hablo lo hago en rimas, bajo un bombo y una caja. Cojo chisca, parlo, jerga, juerga, jama, el aljardana. De saco polen de chamo, chocolate marroquí. En un pulmón en Jamaica y en el otro medio rim. La cabeza de un casineo en marca registradas. Soy tosco, toco, fundo en mi camino, abunda lodo. Transito tras una luz que nunca pudo ver mis ojos. Arden mis recuerdos con tu foto. Tanto dolor es absurdo, prefiero caminar solo. Este error te lo hace, soy directo aunque no quiero. Elijo siempre las erróneas de cabeza, un agujero. Lo veo y no lo escribo, es mi problema desde chico. Mi cuaderno amortiguaje, entre rimas lo vivido. Entre porros de esa viva, entre corrompida. the run with the sun on my back and my elephant lung. To see another one, but I haven't been done. You can't see that the run of the sun. So insane is what they say. He hit that bone. Ain't right, I can feel it in my gut. Don't ask me, cause I don't know where I came from or where's my home. If I seem uptight, you ain't wrong. I'm ready to start swinging and dropping bones. Got that stand, you know what you want. One that says I kill you for fun. Nigga went nuts, what the? I really can't tell which way it's up. Box is snapped. Llégate este 30 de septiembre desde las 11 a.m. Esto es en la Casa Comunal de Carapungo junto al Mercado de Carapungo. Mala Llaga, el lanzamiento del disco Huella en la Calle. La cartelera es Raza Rapera, C2HU, Many Pack, Feeling Nuts, Ziploc, 024, Distrito Q, Mr. Sack, Williams Luther, una mezcla de razas, Science MF, Idílico Sapiens Crew. Habrá batalla de freestyle con Santo, Z-Block, Haku, Kimbo. El host será el Blaine C. Craft, el Pro. No te olvides, esto es $3.50 en la Casa Comunal de Carapungo junto al mercado. Para locos, dicen que esto es solamente pa' guerras. Dicen que solo hablo de calle, droga y trobos. Dicen que mi arte está llena de maldad. Dicen que esto es solamente para locos. Dicen que esto es solamente pa' guerras. Dicen que solo hablo de calle, droga y trobos. Dicen que mi arte está llena de maldad. Hablan demasiado y no saben cómo es acá. Ideología este barrio y así va a quedar. No me avergüenzo de donde vengo. El gueto es mi caleto y lo llevo en mí adentro. Te asusto por mi manera de vestir. No estás a gusto cuando suelto mi vocablo aquí. Critica que soy canero porque llevo tanto al cuerpo. Y si tengo dinero me dice que soy ratero, que va. Si se confunden es porque tienen cerrada la mente. Aquí hay gente que es más fuerte y más inteligente. Que lo que hace lo hace con el corazón. Mira a los breakers en la calle con esa pasión. Y en el barrio la galería. Son las paredes que cobran vida. Es mi locura y es mi salida. Aunque no acepten es mi filosofía. Ten por ahí que yo no puedo aconsejarte. No se confundan, no mezclen la muerte con el arte. Si el rap es vida, con el que yo resucité. Si no fuera por esto yo estaría dando flow y delinquiendo. Y muchos creen que no cambié. Si hago negocios por izquierda es muy aparte. Si no sabes mi vida, no me entiendes, tú no deberías meterte. En la verdad ya no me coño, estoy loco. Es que a mí no me conocen, por eso me entienden pocos. Pero yo les canto tal como es mi vida. Para que reflexionen y busquen otra salida. Y no digan además. Yo como rapero a muchos de esos ciegos les cerré la boca y a esta altura de mi vida no me afecta el comentario de la gente tonta. Dicen que esto es solamente para locos, dicen que esto es solamente para guerras. Dicen que solo hablo de calle, droga y trobos. Dicen que mi arte está llena de maldad. Estamos locos pero por hacernos entender que es nuestro estilo de vida y no la gana de joder. Tampoco es rebeldía, esto nos ayuda a crecer y entender la realidad de la vida y no creer en los medios mentirosos que nos quieren convencer. La verdad está en la calle y lo tenemos que saber. Aquí no hay nada malo, nada oculto que temer. Aquí lo único malo es lo que tus ojos quieran ver. Nos juzgan, nos critican y no saben nuestra vida. Defendemos lo que somos al barrio y a la familia. Agradecemos a Dios por abrir los ojos otro día. Lo que sí nos molesta es como jode la policía. Esto es más que música, esto es un movimiento. No es la fama, no es la moda, es conocimiento. La realidad más pura sostiene nuestros cimientos. Ya somos muchos, tienen más y esto ven aumento. Dicen que esto es solamente para locos, dicen que esto es solamente para guerras. Dicen que solo hablo de calle, droga y trobos. Dicen que mi arte está llena de maldad. Dicen que esto es solamente para locos, dicen que esto es solamente para guerras. Bumba, Kilas, es mi persona. Baños, sí. Rojas en la pista. You can't stop, lady. Here we go, baby. En esto pendiente, cuando no quieren hacer lo que deben, nene. No es suficiente para el oyente lo que se impone. Cuando compones metas mediocres, luego te matan las conclusiones. Bien, es diferente cuando me nace lo que se hace. Todo complace, hasta me nace. Todo lo hace, sigo tumbando distraste. Sí, en mi opinión, no hay dolor al corazón que la presión de la existencia cuando se piensa y no se encuentra razón. Con razón, han dicho que el hip hop ha muerto. Y aunque esto fuera cierto, de la tumba lo secuestro. No soy perfecto, ni lo pretendo, no. I never die all day en este juego. Hipocresía, esta es su verdad. La amistad muere y el amor se va. Tampoco existe una persona especial. Nadie vale la pena, por nadie hay que llorar. Y no es rencor por el dolor obtenido en la vida porque me hizo mejor. Haz un favor y ten valor cuando tú falles y admite que ha sido un error. Desde mi chungo hasta el chungo del mundo, desde Cuenca al norte de Quito en Carapungo, hasta rap rock que nos escucha desde arriba. En Cuenca y rap somos la prueba legítima. One time for your mind. Veo Ortegas en el mic. Check, check, yeah, yeah. La voz ya desgastada, la mente está agotada. Minúsculas sustancias emanan por esporas. Espero cada noche y solicito a la penumbra. El tic-tac marca el ritmo como el paso de las horas. Me abrigo con frazadas sinfónicas melodías. Escucho a Lewis Parker, sintonizo sintonía. Así va mi cuenca fría, desde el frío recoveco. Inhalo, exhalo, pienso, pero luego me pregunto: ¿acaso lo di todo o me queda algún cartucho? Peleo con mi ego, vivo en témpanos de hielo. Procuro ser mejor persona que mejor rapero. No es fácil. Si lo intento, tropiezo, supero. Me caigo, analizo, levanto y regreso. Es tan complicado cruzar el trapecio. Apocalypse Now, sigo siendo el epicentro. Estoy ready today, vivo al margen de la ley. Ya pasé los 26, camino a los 36. Las ganas siguen siendo las mismas que a los 16. Ciudad de los cuatro ríos, a los cuatro elementos representa. Entra los sonidos aditivos a tus oídos antes de que tus sentidos aquí se den cuenta. Cheque que mi rima golpea como Tekken. Que si hablo de rimas, que era mi rima hasta Becker. Encima al ser breaker, que se abre un circuito que no, no, no, no, no, no, hermano, no es Baker. Cada toma se toma a quemar ropa. Este es el poder de cuando se destape el lapicero. Que hace el papa, sea de rapero por la copla. Que no es este hip, hip, opa, que suena underground, con el loco. objetivo de ese legendario como KRS 1, 2, 3 viene desde Darky a Darky a todo el enjambre, ya que rapeo pa' no morir de hambre. La rima como mi armamento, la tarima es el campo de enfrentamiento entre mi fundamento, zapatero su zapato. Y en este rapero ya no existe un novato, sensato en seguir con empeño, bailando sobre el tempo. Vine a cumplir mis sueños, no perder el tiempo. Wow. Cumplir mis sueños, no a perder el tiempo. Hey yo, hey yo, el boom bap gila, bueno, aquí es el punto. Con toda la educación que me brindó mi abuela, en mi niñez con mi mamá jugando a rayuela, la valentía del abuelo más fuerte que la suela, duela quien le duela, yo soy la nueva escuela. Hey, trabajo en contracorriente, cargo en mi ADN rimas finas coherentes, voy, no le hago daño a la gente, soy consciente que el mundo da vueltas y si no te arrepientes, tienes que pagar el karma, no ocupas al cielo que en la cara te estampa. Yo estoy a cargo de Lampa, practicando rimas adictivas al alma. Voy, qué gusto del barrio, la gente real que trabaja a mi lado. No es por el salario, es por el placer de sonar en tu radio. Mi equipo es pesado, no existen los límites de los fracasos. Escucha el llamado, el hip hop está con los puños en alto. Yeah, de Bumba Kira. Yo, yo, yes, man, banco de la vivienda, 593, yo. El país se está llenando de hip hop, los versos, los productores y el escrito es más estricto. Yo debo ser un ex convicto, viviendo entre barras y líneas de todos estos adictos. Terminaremos arriba todos los del mundo bajo, mi madre preguntando cómo es que saldrás de abajo. Yo volviendo lo que sueño mi trabajo, aquellos que no creyeron en esto directo para el maneja. Espera y ven después, que esto es el año de puro hip hop 593. Y a lo mejor este año sopla todo aquí a favor de los que están empujando el barco del hip hop Ecuador de Jamie Bro. Dime papá, chica, block, block, hip hop, no. Ellos querían hip hop, oh, oh, oh. Ellos querían flow y contenido. El lado suma pa' latino, es Jamie Bro. Dime papá, chica, block, block, no. Ellos querían hip hop, oh, oh, oh. Ellos querían flow y contenido. Esa es la tenacia, el mapa latino. Bumba Pilas, capítulo Cuenca, Rojas está en el beat. 593, puro hip hop, GGM. And some rapping, and some breaking, and some scratching, and some breaking, and some graffiti, and some breaking, and then you're gonna see some more breaking. Y este sábado 29, Underground Hip Hop Feria and Party. Esto es el 29 de septiembre en la Lizardo García, E749 y Diego de Almagro, sector La Mariscal, discoteca LK Juete, dice. En escena, Malditos del Barrio, Edma WH, La Cami, Idílico Sapiens, Dark City, Invasión Elemental, Roots, Level Up, Warmy Rap, Akai Cruz, Nick y el Progas Cannabis, Magisterio Real, ITQC, Damisela del Rap, Humble Warriors, BRC, Bombo Club, Aula Vespertina, GBH, Rasgos y Soul Boy, Doggy Kenan, Owerubo MC, Mística Black Moon, Phoenix, Iguana, Drew, Nogel, Liri Tratikan, dice, Lil Epinox, Kenny Dyer, Enosis, Amfer MC, Seed Boys, MC Urbano de la Sexta, Generador Records, habrá batalla de freestyle y también tatú en vivo. Los jurados estarán Oscar 593 y el host será DMC. Esto es en la discoteca LK Juete. Estos boom pops, estamos ya a 10 minutos de irnos, nos vamos. Les voy a dejar con un par de temas, o con unos tres. porque esto es el graffiti, porque esto es el B-Boys, porque esto es el DJ, porque esto es el rap. Llegó gracias al oficio de la Casa de la Cultura, la Calavera Esñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá y también a Urban de Pro. Todos los domingos están de estreno. Nos vemos el otro jueves. No se olviden de seguir grafiteando la ciudad, de seguir haciendo rap, de seguir bailando en las plazas, en los lugares públicos, porque esta es nuestra ciudad. Esto es Hip Hop desde el pupo del mundo. Nos vemos la otra semana. Chau, chau, chau, chau. La tierra nunca muere, así que espere. Momentos gratos, ratos buenos, ratas.